contentos por la convocatoria que hicimos para la presentación de la camiseta. Bueno, estuvo todo el plantel del fútbol femenino de la primera de Cañuelas, miembros de la comisión directiva del club, como el presidente y el secretario, y algunas autoridades más. Y bueno, toda la subcomisión de fútbol femenino, con también, bueno, los sponsors. Y bueno, acá la diseñadora de la camiseta, Valeria Girotti, que bueno, vino especialmente a ver su creación. Bueno, Valeria, contanos un poco en relación al diseño, ¿cómo se fue dando justamente el diseño del mismo? Bueno, la verdad que cuando Héctor me convocó, no lo dudé. Yo nací en Cañuelas y me crié también en este club, no en fútbol, pero sí estuvimos con Patín y toda mi familia involucrada en el club, así que la verdad es que por ese motivo ni lo dudé en participar. Fue un honor. Hicimos todo un proceso creativo en el que primero nos disparamos un poco más lejos del resultado actual, y luego sin perder las franjas que distinguen tanto al Club Cañuelas, logramos llegar a este diseño que tiene un equilibrio que para mí está muy bien y que se diferencia a su vez el fútbol femenino del masculino actual. En lo personal, ¿qué significa para vos que el club haya pensado en vos para el diseño de la camiseta? La verdad que cuando me convocó, primero me sorprendí porque yo actualmente no me estoy dedicando a diseñar este tipo de trabajos, entonces me sorprendí porque me haya convocado, pero sinceramente no lo dudé, enseguida le dije que sí, que nos reuniéramos y que habláramos de qué era lo que necesitaba. Y bueno, tuvimos un par de reuniones, estuvimos... Yo lo primero que hice fue sentarme a escucharlo, a escuchar realmente qué era lo que él quería, cuál era el propósito de tener una camiseta nueva. Y bueno, y ahí empezó todo el proceso. Estábamos un poco cortos de tiempo, así que tratamos de hacerlo lo más rápido posible, pero sin perder de vista que llevaba un proceso creativo y que no se saca un diseño de la galera de un día para el otro. Así que así fue. Fuimos haciendo distintos bocetos, fuimos entrándonos, consultando también a otros integrantes, tanto del club, ya sea de la comisión o alguna que otra jugadora, alguien que vio el diseño, y en base a eso llegamos al resultado, que la verdad que hoy es la primera vez que la veo en tela, y está muy linda, estamos muy conformes. Héctor, bueno, se te vio también muy emocionado durante tu testimonio. Contanos un poco el motivo justamente de esa emoción. Bueno, sí, siempre me sucede cuando hablo del fútbol femenino. Yo integré la comisión desde los comienzos del fútbol, cuando en su momento nos convocó Daniel para armar esa comisión. Nosotros estábamos en la escuelita de fútbol femenino apoyando como padres más que todo. Y bueno, cuando se decidió participar en Primera C, nos convocaron para armar el plantel desde el principio. Y bueno, la verdad que a través de los años, ver lo que va evolucionando y va perdurando, que no es tan fácil mantenerlo en el tiempo, la verdad que uno se emociona. Bueno,